Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Es la pregunta de los siglos. Cuando alguien desobedece a Dios, primero viene el enticement, viene lo que es la codicia, viene la tentación, y el diablo te insta a usted pecar, y usted disfruta un momento de lo que es el pecado. La tentación en sí no es pecado. Pecado es ceder la tentación. Y nadie que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie. Cada uno es tentado por su propia área de concupiscencia. Pero después que la persona peca, entonces viene el horrible sentimiento que el diablo viene a ti y te acusa, y te apunta el dedo y dice, conociendo al Señor, tú hiciste esto, ¿eh? Entonces primero, él te dice que no hay ningún problema. Primero él te tienta y él te lleva a pecar, y cuando él peca, entonces él te acusa. Dios dio la instrucción bien claro a Adán y Eva que no comían el fruto. Fíjate bien que Dios dijo a la mujer. Algunos teólogos dicen que realmente, y Pablo lo menciona, fue la mujer que pecó. Fue la mujer que pecó porque Dios no dijo a Adán, Dios dijo a Eva, no comeréis el fruto. Y estamos metidos en todo este problema, hermano, por una fruta. Estamos metidos en todo este lío, toda esta violencia y crimen y violación y guerra y asesinato. Desde cuando el hombre desobedeció de libre y espontánea voluntad. ¿Usted realmente cree que Eva puso un calibre 38 en la cabeza de Adán y le dijo, tú come esta fruta o te revento la cabeza? No. Él comió de libre y espontánea voluntad. Libremente. Seguro que el pobre Adán trabajó todo el día en el jardín cansado, y cuando llegó, ahí estaba su mujer, sentada en el sofá con una ropa de Victoria's Secret, con perfume, porque el pobre de Adán, hermano, imagínese. En realidad nosotros estamos metidos en ese tremendo problema. Fíjate que bien dijo, Dios dijo a la mujer, Dios no dijo al hombre, pero ok, por la mujer nació a Jesús, ok, vamos a empatar aquí las cosas para no nos meternos en problemas. En realidad los dos pecaron, pero Pablo dice bien claro, porque el diablo engañó a Eva. Entonces, Eva, como había comido el fruto, hizo que Adán lo probara. Pero el pobre, ¿qué iba a hacer, hermano? Como alguien dijo, un hombre dijo, mi palabra es siempre la última en mi casa. Sí, ¿cuál es? Sí, señora. Como aquel que murió y fue al cielo y había una línea larga y enorme de los que la mujer le mandaba, pero había solo uno en una otra línea, solo uno. Y Pedro le dice, ¿por qué usted no está en la otra línea como todos? ¿Por qué usted está aquí solo? Porque él me parece firme. Ah, sí, ¿por qué usted está aquí? Porque mi mujer me dijo que estoy aquí. Está como el hermano que dijo, pedía una mujer como Dios manda, y él me mandó una que manda como Dios. ¿Qué has hecho? Esa pregunta transciende cultura, transciende idiomas, transciende dialecto, transciende todas las lenguas, transciende la humanidad. ¿Qué has hecho? Cuando la persona se da cuenta del gran problema que está metido cuando la persona peca. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. El pecado te va a costar más caro de lo que usted puede pagar. El pecado te va a llevar más lejos de donde usted quiere llegar, y el pecado te va a mantener más tiempo de lo que usted quiere quedarse. El pecado siempre irá a destruirte. El diablo lo pone muy fancy, pero es pecado. Dios dijo a la mujer, y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. Nadie nunca asume sus propios pecados. Nunca asume a alguien sus propios pecados. Cuando agarra a un ministro que está en pecado y adulteró, entonces se arrepiente y él llora y es restaurado, pero porque lo agarraron. Si no lo hubiera agarrado, él hubiera siguiendo pecando. Pero arrepentimiento es cuando nadie sabe de su pecado. Y usted viene delante de Dios, usted llora y se arrepiente y pide perdón con un corazón quebrantado y usted confiesa y se arrepiente. Este es un verdadero arrepentimiento cuando nadie lo ha descubierto. Muy fácil alguien se arrepentir y pedir clemencia delante de una corte cuando te hayan agarrado. Otra cosa es usted hacer solo en el cuarto tuyo, de tu cuarto, y decir, Señor, pequé contra ti. Nadie lo sabe, solo tú, pero pequé contra ti. Nosotros tenemos que tener, hermanos, la capacidad de nosotros admitir nuestros propios errores, admitir nuestras fallas. Ya no somos más niños como el niño que puso su mano en el vidrio lleno de chocolate. Tenía la boquita llena de chocolate, toda embarrada, y con la manito. Y la mamá le dijo, tú eres el que está comiendo. Yo no, mami, yo no. Y toda la boca estaba llena de chocolate. Si nosotros tuviéramos una sociedad responsable. Porque hoy en este país, todo el que mata tiene problema mental. No, es increíble. Todo el que mata tiene problema mental. Problema mental. La Biblia no habla, no da excusa ninguna a un asesino. Sí hay problemas mentales. Pero qué interesante, él toma el arma, él pone la bala, él hace premeditado, él va a un lugar público, él planea y dispara. Eso no es enfermedad mental, ese es un asesino. Entonces ya diría el infierno. Usted es responsable por tu alma, yo soy responsable por la mía. Usted va a contestar delante de Dios, yo voy a contestar delante de Dios. Entonces es mejor que nos pongamos a arreglarse con él ahora. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad, Señor, en esta noche. Gracias porque tú estuviste jueves, viernes, ayer, y lo harás hoy. Gracias por toda la gente que ha visto en Facebook e Instagram, más de 24 mil personas, que tú, Señor, seguro que has salvado centenas de gente y libertado y sanado y hecho que los descarriados volvieran a ti. Padre, gracias por esa campaña. Gracias por todo lo que tú has hecho. Bendiga a los pastores Mengíbar. Bendiga, Señor, su familia, bendiga a los líderes de esta iglesia, los pastores de esta ciudad, de esta región. Y gracias por todo lo que tú has hecho y tú seguirás haciendo para tu honra y para tu gloria. Y reconociendo que Gideón no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Responsabilidad. Nadie más quiere asumir su responsabilidad. Nadie. Hay excusas para absolutamente todo. La gente da excusas para todo. Mira cuando David pecó con Betsabé. Entonces escribió el Salmo 32 y el 51. Hace que Dios habló a Natán y Natán lo confrontó. David pudiera haber dado todas las excusas que él quisiera. Él pudiera haber dicho, yo soy el rey. Yo tengo la autoridad de tener la mujer que yo quiero. Yo estoy bajo estrés, estoy bajo... Gobernar Israel no es fácil. Él pudiera haber dado todas las excusas que usted quisiera. Pero cuando Natán lo enfrentó a él con toda la historia que usted ya sabe, David se quebrantó delante de Dios. David escribió el Salmo 32 y el 51. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios nunca. El altivo, el orgulloso, el soberbio, nunca da su brazo a torcer, nunca. Él siempre culpa a alguien más. Y nosotros, los humanos, somos especialistas en dar excusas. Especialistas. Cuando Dios habló a Adán, que él había pecado también, le dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Acabamos de leer. Moisés en Éxodo 3, pero yo no sé hablar. ¿Quién soy yo para hablar a Faraón? Siempre dame excusas. Aarón, Éxodo 32. El pueblo me dio el oro. Yo solo hice el becerro. Cuando Aarón sabe bien claro que fue él que lo hizo. El rey Saúl, en 1 Samuel 15, cuando no mató a Amalek, el rey de Amalek, y no destrozó todo, que usted ya sabe, el pueblo quiso lo mejor del ganado para ofrecer al Señor. Gedeón 6:15, Gedeón dijo la excusa típica para no servir al Señor: yo soy el más pobre, mi familia es la tribu más pequeña, la tribu de Manasés. Los perezosos, en Proverbios 22:13, el haragán, un león está fuera en la calle, sería muerto. Nunca hacen nada, nunca trabaja para Dios, nunca ganan almas, nunca escriben, nunca sale a tocar puertas, nunca visite un hospital. Jeremías 1:6, Dios dijo que lo haría un gran profeta, dijo: yo soy un niño, yo no sé hablar. El miedoso y desobediente, Mateo 25, fue y escondió el talento. El Señor dijo: deberías haber puesto mi dinero en el banco para correr interés. O sea, Dios es un economista, es un inversionista. Nosotros somos especialistas en dar excusas. Especialistas en nosotros intentar justificar delante de Dios. El único problema es que Dios no acepta excusa ninguna, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios creó nuestra conciencia, y nuestra conciencia te dicta a ti el bien y el mal. La Biblia dice bien claro, en Romanos 1, que no quisieron conocer a Dios. Y viendo la gloria de Dios a través de la creación, Dios puso una conciencia. La persona sabe conscientemente, cristiano o no, sabe lo que está equivocado o no, sabe. Porque Dios no es injusto en condenar a alguien sin antes demostrar la convicción de lo que es el bien y el mal. Eso ya está dentro de usted. Tu conciencia y el sentido del bien y el mal es como la sangre suya. Usted no necesita creer que usted la tiene, usted nace con ella. Entonces las universidades de hoy dicen que no hay verdad absoluta, que la verdad mía no es la misma que la tuya, que la verdad tuya tú crees de una manera y yo creo de la otra. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos estaremos delante de Dios algún día, y la verdad absoluta es su palabra. Decir, queriendo aceptar o no, es lo que está aquí. Como un maestro en Inglaterra, ateo, que criticaba la Biblia, criticaba la Biblia, criticaba la Biblia, criticaba la Biblia. Y un otro maestro, colega cristiano, dijo: ¿por qué tú no dejas la Biblia en paz? La Biblia nunca te ha hecho daño. Y él dijo: es porque la Biblia no me deja en paz a mí. Porque la Biblia dice que tendremos un día de juicio delante de él. Entonces es mejor arreglarse ahora. Es mejor ponerse a cuenta con él ahora. El Señor dijo a la mujer bien claro: que es... ¿qué has hecho? Si el Señor viniera ahora a buscar su iglesia, ahora, aquí y ahora, ¿usted subiría con él? Es increíble que yo recibo emails. Usted no tiene idea de nuestro ministerio. Recibe emails de cristianos, entre comillas, que están viviendo en pecado. Ellos saben que están en pecado. Sin embargo, ellos viven como si nadie sucediera. ¿Cómo es posible una persona no tener el temor de Dios si a cualquier momento se pueda tener un accidente, a cualquier momento se pueda tener un ataque al corazón, a cualquier momento se pueda tener un derrame, a cualquier momento el tren le puede agarrar? Pero eso es increíble. La persona dice: mañana, mañana, mañana. ¿Usted sabe el mañana? Si nosotros no sabemos ni dos minutos de aquí, ¿cómo vamos a saber el mañana? En primer lugar, la Biblia dice bien claro qué es que ellos habían hecho. Ellos habían desobedecido a Dios libremente. La desobediencia trajo el pecado, la enfermedad y la muerte. Desobediencia. La desobediencia está arraigada dentro del corazón humano. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido. Ya ve, ella comió primero. La mujer comió primero, que quede sentado. Pero usted está perdonado. El cual comió ella y le dio a su marido, el cual comió. Desobediencia. Ahora, ponga esa palabra en su corazón en perspectiva, teológicamente hablando. Dios pudiera haber puesto el árbol en un rincón, allá en el huerto del Edén, lejos, lejos. Dios puso el árbol en el centro del huerto del Edén. ¿Por qué lo puso en el centro? Porque todos los días, cuando Adán y Eva tenían que pasar por el medio del jardín para cuidar el jardín que Dios le había puesto, ellos tenían que recordar la palabra de Dios. Dios puso en el centro para probar a ellos la obediencia. Si Dios lo hubiera puesto allá, escondido en un rincón, nunca hubiera pecado. Pero la curiosidad mató al gato. Todos los días miraban el árbol y todos los días se recordaba lo que Dios había hecho. Y el corazón humano es terrible. El corazón humano es terrible. El corazón humano siempre quiere algo que no es de él. El corazón humano siempre desea y va a codiciar algo que no es listo. Si Dios había dicho que no, lo revertía. Si Dios había dicho, coma del fruto, hubiera dicho, no hay otro, tiene que ser este. Porque siempre la naturaleza humana es en contra de lo que Dios ha determinado. Es la rebeldía del corazón del hombre. El hombre no quiere aceptar a Dios. Los ateos, los secularistas, los que se burlan de Dios, no se arrepienten por su orgullo y por su soberbia. Prefiere ir al infierno, a una cárcel eterna, a la vez de solamente doblarse delante de Dios y reconocer que está mal. Basta solo arrepentirse, confesar, reconocer, decir, Señor, es verdad, tu palabra dice, he pecado contra ti, pero no. La persona sigue, y la persona persevera, y Dios habla una vez, y Dios habla dos veces, Dios envía a sus profetas, y Dios trae una enfermedad, y Dios trae un problema financiero, y Dios trae una crisis, y trae otra, y Dios te llama la atención, y la persona no quiere oír, hasta que Dios entonces trae el juicio. Cuando tus hijos eran chicos, usted nunca disciplinó a tus hijos. Catherine y Junior fueron dos hijos extraordinarios. Pero déjame decirte, de vez en cuando ellos llevaron muy buenas navegadas. Entonces los médicos de hoy, los psicólogos de hoy, los psiquiatras de hoy dicen que le hacen daño a usted corregir a sus hijos. Oh, sí. Un psiquiatra muy famoso en San Diego dice que usted no debería corregir a sus hijos. Su propio hijo se suicidó porque era un indisciplinado. El libro de Proverbios dice bien claro, corrige tu hijo con vara, librará su alma del infierno. Claro que usted no va a espancarlo y usted no va a abusar, que usted va a terminar en la cárcel. Pero en mi tiempo había orden y disciplina. No, hombre, cuando mi padre sentaba en la mesa, con la mirada de los ojos, y como yo ya tenía el don del discernimiento, yo ya sabía lo que el viejo estaba diciendo. No necesitaba ni hablar. Cuando llegaba un vecino, alguien le hacía así con los ojos, y si no obedecía, él llevaba la mano en el cinto, y usted se levantaba calmadito, porque usted ya sabía que venía el tren. Esto no existe más, esta disciplina. No existe más esta disciplina. Y cuando no se disciplinan los niños crecen desobedientes. Desobedientes a los padres, a los maestros, a la policía. Va a terminar en la cárcel el día de mañana. Tenemos una generación que es un caos. Los profesores tienen miedo de los padres. Los padres tienen miedo de los hijos. La mesa de educación tiene miedo del distrito escolar. El distrito escolar tiene miedo del high school o de la escuela mediana. El high school tiene miedo de lo que es las autoridades, el concilio de la ciudad. El concilio de la ciudad tiene miedo del mayor, el mayor del gobernador, el gobernador del presidente. Y el presidente, my friend, pone las leyes y nadie lo quiere obedecer. Pero el problema es que los niños que son los primeros no tienen miedo de nadie. La juventud de hoy y la adolescencia de hoy hace y deshace porque fueron enseñados por los maestros que tenemos hoy, que es una vergüenza, a no obedecer. ¿Qué usted espera en una nación que al año del 63 quitó la Biblia del Congreso y quitó la Biblia de la escuela? ¿No fue aquí en Dallas que Dios metió una bala en la cabeza de Kennedy? ¿No fue aquí? ¿A poco usted cree que él se iba a burlar de Dios y él se iba a salir con la suya como que aquí no pasó nada? Todas las generaciones de las escuelas que están perdiendo, yendo al infierno por culpa de él, porque fue en su término que la Corte Suprema prohibió la Biblia en las escuelas. Todavía Dios no ha tratado con el último presidente que quiso dividir a Israel. Va a llegar su día, escriba lo que te estoy diciendo, sea hoy o mañana, va a llegar. La Biblia dice que nadie se burla de Dios, nadie. La persona desobedece de libre y espontánea voluntad. Junior, cuando era chiquito, en el toma corriente, su dedito chiquito quería poner los deditos adentro de los toma corrientes. Entonces fui al Home Depot, y usted compra esas cositas que pone, ¿verdad? Por ahí encontró una manadita de poner el pechero donde se pone su traje y camisa, de quitar la cosita. La curiosidad de los niños. Y ponía la cosita y le trataba de quitar la cosita. Y cuando Junior y Kate pasaban el día entero mirando videos cristianos y videocitos cristianos y videos cristianos y damos de hablar 20 minutos de la Biblia y yo 10 minutos, cuando estaba viajando ella los educó y yo debo la mayor parte de la enseñanza de mis hijos a Damaris, que hizo un trabajo extraordinario. Pero un día Junior hizo algo y Damaris lo disciplinó. Entonces Junior vino a mí. Nunca vayas a dar la razón a tu hijo después que la madre lo ha disciplinado. Si tu padre le da la razón a él después que la madre lo disciplinó, o viceversa, cuando el padre lo disciplinó y la madre dice, oh, ok, usted está quitando el respeto al niño, el niño va a perder el respeto por usted. Y vino el Junior y le reclamó, mira mami, me hizo eso, y vino y hizo eso. Yo dije a Junior, tú mereces ser disciplinado. Y cuando lo hablamos con Kate, Junior defendía a Kate, y Junior como ama a Kate con la vida, y Kate le ama a Junior con la vida, y decimos, eres chiquito, como Junior hablaba, tú vas a ser un abogado, ¿cómo tú defiendes a Kate? Salió abogado. Entonces vino Junior y yo le dije, ve al cuarto porque te voy a disciplinar. Él miró a mí, se agachó, hizo que tomó algo del piso, lo puso aquí, lo sacó, y empezó a hacer así, delante de mí. Y yo lo miré y él hacía así. Y hacía así, chiquito era Junior. Y hacía así. Y dije, ¿tú qué estás haciendo? Mira, papá, mira. Yo soy David y tú eres Goliat. Y yo te voy a dar un pedazo. Al momento, hermano, me contuvo para reír. Y cuando usted no quiere reírse, usted tiene que morder la lengua. No vaya a morder demasiado porque usted le va a hacer daño y sacar sangre. Muerda la lengua es el centro nervioso de todo el cuerpo. Santiago lo dijo. Santiago lo dijo que la lengua domina todo el cuerpo. Algunos años atrás, los científicos de la Harvard descubrieron que la lengua dominaba todo el cuerpo. ¿Cómo está atrasado la Harvard? Yo mordí mi lengua, me volví contra la pared y Damaris dijo, no te ríes, que tú te ríes y va a perder el respeto para ti. Yo tomé el bracito de Junior y dije, mira Junior, si yo hubiera sido tú cuando era chiquito, yo no estaría vivo. Así que vete al cuarto ahora mismo, porque aquí en esta batalla gana si Goliat y soy yo. Aquí tú no eres David y aquí gana yo. Así que vete allá. Entonces buscó a Carito y empezó a llorar y lo llevé al cuarto. Cuando Dios habla y Dios nos disciplina, y Dios por su amor y misericordia te habla, porque te está tratando de librarte, porque Él ve algo peor, y Él ve algo peor, y usted no quiere obedecer. ¿Qué más puede hacer Dios a no ser permitir disciplina a tu vida, para salvar tu alma? Desobediencia. Desobediencia está arraigada adentro del corazón del hombre. Segundo, ¿cuál fue el resultado? Culpa. La persona que está en pecado es culpable, lleva una carga, como dice bien claro el Salmo 32. Mientras me callé, me sacaron los huesos, decía David, la culpa. La culpa aplasta a la persona. Una chica una vez estaba durmiendo con su novio y dijo ella, yo no creo en Dios, pero yo sé que es algo equivocado que estamos haciendo. Pero yo no creo en Dios, pero yo siento culpa. ¿Por qué es la culpa? La culpa es el antídoto que Dios te puso adentro de ti y en tu conciencia, que Dios te está hablando, que usted debe cambiar. Ese es el instante de usted cambiar, cuando está la culpa. La culpa es algo que Dios puso adentro del corazón humano. Usted no es un robot. Dios no aprieta un botón y se dice, gloria a Dios, aleluya. Usted tiene libre albedrío, pero Él puso dispositivos adentro de ti para librarte de algo peor. Amén, amén. ¿Usted cree que la gente paga los impuestos porque ama a la nación? ¿Do you really believe que yo hago los impuestos con alegría y felicidad? ¡Regocijaos! ¡Otra vez os digo regocijaos! ¡El cheque a la vez! Usted paga porque sabe que si usted no paga, échalo para adentro. Se llama obediencia. El temor natural de usted hacer las cosas. Porque hay dos miedos. Uno espiritual que usted no debe tener, que Pablo dice que no tenemos un espíritu de miedo y de temor, pero hay un miedo natural que Dios puso en su corazón de evitar cosas que le pueden hacer daño a usted. La Biblia dice que tuvieron culpa. Génesis 3:7 dice, entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaba desnudo. No se había dado cuenta todavía que estaba desnudo. ¿Por qué? Porque vino la vergüenza. Porque vino la culpa. La vergüenza de hacer algo bochornoso. La vergüenza de perder tu carácter. La vergüenza de perder tu personalidad. La vergüenza de perder tu integridad. De perder tu respeto. Usted queriendo o no, usted es un ejemplo para tus hijos, para los demás. Un ministro cuando se para aquí, él está representando al Dios Todopoderoso, aprendiendo su palabra. Usted no tiene que pensar en usted mismo cuando usted peca. Usted lleva un montón de gente con usted. Entonces la culpa es ese sentido que Dios te puso a ti, que la culpa te puede llevar al arrepentimiento, o la culpa te puede llevar al remordimiento, como a Judas, que acabó se ahorcando. La culpa de Dios lleva al arrepentimiento, que te da vida, que te restaura. Y aquí todos hemos pecado. Si usted no ha pecado, a ver, póngase de pie, te lo vamos a canonizar y te vamos a mandar a Roma mañana. Todos. Todos hemos pecado. Tercer lugar, ¿cuál fue el segundo resultado? Lágrimas. Génesis 3, versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Lágrimas. Lágrimas de usted saber que usted traicionó a Dios, traicionó a tu familia, que usted traicionó y que murió por ti. Lágrimas. Una vez un, ¿cómo se dice? Un agricultor, un campesino, estaba cortando la hierba, no sé cómo se llama en español, con la asada, ¿se dice? ¿Con la asada? Con el asador, sí, con la herramienta esa, limpiando. Y era frío, y entonces conoció a una culebra. Es una leyenda. Y la culebra estaba encogelada de frío. Y cuando él iba a matar a la culebra dijo, no me mates, no me mates, yo estoy congelada, yo no te puedo hacer daño ninguno, no me mates. Entonces el campesino, movido de compasión, dijo, ok, te lo voy a dar una chance. Y la tomó, y como estaba frío, estaba con su jacket, lo puso la culebra dentro de su jacket, y cuando fue pasando el congelamiento, y empezó a ponerse tibia, tibia, tibia, tibia, y entonces fue el congelamiento, y entonces la culebra, pues, es una temperatura normal, y la culebra, ¡pah!, lo picó. Y él la sacudió y dijo, ¿cómo tú me hiciste eso? Es una leyenda. Señor, no te maté. Yo te acogí, yo podía haberte matado. Y la culebra saliendo dijo, pero tú sabías que yo era una culebra. Tú sabías que yo era una serpiente. Tú me tomaste con libre, espontánea voluntad sabiendo que yo soy una serpiente. Yo tengo veneno, yo pico y pico para matar. El pecado es lo mismo. Usted juega con él, y las personas juegan con él, y él pica para matar, y delante del juicio de Dios van a acusar de pecado, y el pecado va a decir, tú sabías que yo era pecado. Tú sabías cuando me desobedeciste a Dios, tú sabías lo que estabas haciendo. Sin embargo, seguiste, y seguiste, y seguiste. No hay excusas, por eso delante de Dios, Pablo dice bien claro, delante de él ninguna carne se va a gloriar, no hay nadie que pueda dar una excusa delante de Dios. Todos somos culpables, todos, no hay uno, ni siquiera uno solo que es justo. La Biblia dice en Eclesiastés bien claro, No encontré ninguna mujer entre todas, pero un hombre solo entre todos. ¿Quién es? Jesús. Todos hemos pecado. ¿Sabe quién es tu peor enemigo? No es ni el pecado, no es Dios, no es el diablo, y nada más. Tu pecado, tu peor enemigo eres tú. Si tú miraras dentro de tu corazón como Dios ve, tú y yo podemos cometer los pecados más horribles que usted pueda tener idea. La gente juzga mucho, muy rápido, y apunta el dedo a los demás que pecan. Pero usted ya dio de vuelta el dedo y le miró adentro de usted mismo. ¿Sabe que cuando acusamos a alguien y apuntamos el dedo, tenemos tres dedos que están apuntando de vuelta a nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo nos van a juzgar en aquel día. Es muy fácil acusar a los demás. Y Jesús dijo bien claro, quita lo que es la paja chiquita del ojo de tu hermano. Mira primero la bigota que tiene en tu ojo. Porque nosotros los humanos somos muy rápidos para traer juicio. Muy rápido para juzgar a los demás. Sin embargo, Dios nos da esa oportunidad tremenda de arrepentir, de confesar. Es un regalo de Dios tremendo que usted esté oyendo la palabra de Dios esta noche. Millones de gente no tiene esta oportunidad en países comunistas, países árabes, donde es prohibido la internet y el Facebook y el Instagram. Es un honor, es un privilegio que usted esté en un país libre, que usted pueda oír la palabra de Dios. Entonces usted no puede darle excusas hoy, especialmente usted tiene que arrepentir y decir, Señor, gracias por tu misericordia. Cuarto lugar, ¿cuál fue el tercer resultado? Dolor. Génesis 3, 17, y dijo el hombre, y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí está, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella. Y Dios dijo a la mujer, con dolor parirás tus hijos. Ahí los teólogos dicen que Eva había tenido un montón de hijos antes, pero que a partir de ese momento empezó a tener los hijos con dolor. Es una especulación y no entre ahí porque usted no va a saber, ni yo ni nadie. Ponga esa palabra en su corazón, dolor. Ahora acabé de terminar el libro El Sufrimiento y la Restauración de Job. Va a ser un librazo, hermano. Espiritual, porque todos tenemos pruebas, luchas y tribulaciones. Todos enfrentamos el dolor y nos enfermamos. Es un libro teológico porque está basado en la palabra. Y un libro filosófico que contesta la pregunta milenar de Epicuro. ¿Cuál es la pregunta milenar? Que si Dios es bueno, y si Dios tiene el poder, y sabemos que hay el mal y el sufrimiento. Hay el mal y el sufrimiento, ¿verdad que sí? Claro, pues hay guerras, hay dolor, muertes, violaciones. Claro que hay el mal y el sufrimiento. Los secularistas dicen que prueba que Dios no existe, porque si Dios existiera, pararía el mal. No, es exactamente lo contrario, es el balance. La pregunta milenar es esta, que si Dios quiere evitar el sufrimiento, pero no puede, Dios es bueno, pero no es todopoderoso, del cual no es cierto. Ahora, si Dios puede y no quiere, Él es todopoderoso y no es bueno. Ahora, si Dios puede y quiere, como Él realmente es Dios, y Él no hace, entonces es un Dios malo. Y ahora, si Él no puede y Él no quiere librarlo del sufrimiento, entonces no es Dios. Nunca paraste para pensar, ¿verdad? Pero cuando leas este libro, usted verá la gran incógnita del mal. El diablo es malo. Es el creador de la maldad. La personificación de la maldad. Usted le da un lugar al diablo, Él te destroza. Él empieza despacio, despacio, tomando lugar en el terreno de tu corazón y en tu mente. Nadie se torna un borracho por tomar unas copas una noche sola en el bar. No, el diablo toma otro y otro y otro. Nadie se torna atado a la pornografía por mirar a una mujer desnuda. No, más y más y más y más y más. Nadie se torna un ladrón porque robó un dólar y después 5 y 10. Él roba otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Hasta terminar en la cárcel. El diablo es paciente. Hay que admirar su paciencia. Él te lleva a un callejón sin salida porque el primero te hace experimentar el pecado, el gusto para disfrutar del pecado, pero después Él pone el anzuelo en tu boca. Cuando yo era niño, iba a pescar con mi hermano y con mis primos y mi padre y mis tíos. Cuando la varita temblaba, y la emoción de un niño tener la varita temblando, yo iba a pescar conmigo, de vender el chiquito. Y mi padre decía, no lo saque todavía, dele línea. Porque apenas él mordió el anzuelo, dele línea para que él disfrute la carnada un poco. Y cuanto más le dé línea y él corre, él piensa que se tapó y él está metiendo el anzuelo más dentro de la boca, más dentro de la boca, más dentro de la boca, más dentro de la boca. Tiene unos 2 minutos y la línea corría. Y mi papá decía, déjalo correr, que disfrute. Ahora tranca. Y cuando trancamos la varita y empezamos a sacar para afuera, es porque el anzuelo ya se lo metió adentro de la garganta. Así es exactamente lo que hace el diablo. Él te lleva despacio. Por eso la gente se va al suicidio. Mira ese actor, Robert Williams. Hacía reír a millones de gente. Estaba con problemas de alcohol y de depresión tremendas. Tomó un cinto y se mató allá en California. Multimillonario. Mira Kate Spade, la mujer esa que hacía las bolsas. Multimillonaria. 30 y pico de años se mató en Nueva York. Mira Anthony Bourdain de CNN, Parks Unknown, que viajó al mundo entero, durmiendo en los mejores hoteles, comiendo la mejor comida, tenía un problema de alcoholismo y de depresión y de bebida. Y el diablo, como es inteligente, le dio ese trabajo a CNN, porque tenía que comer la comida, tenía que probar los vinos, y probar el whisky, y probar el martini, y probar el otro, y le fue llevando de mano. El hombre tan rico y tan famoso que viajó al mundo entero, se mató en un apartamento en París. Porque el diablo te lleva hasta el fin. Él te lleva hasta el final. Él te hace que tú te desesperes. Porque él espera 30 años. Pero lleva tu alma al infierno. Que el Señor lo reprenda. Ponga esta palabra en su corazón. No brinques con Dios. No juegues con Dios. ¿No crees que Dios es saltar en una iglesia, dar brincos y gloria a Dios y aleluya, la persona tiene un pecado oculto y usted piensa, no me ha sucedido nada, mi pastor no sabe, mi esposa no sabe, mis hijos no saben, la mesa directiva no sabe, nadie sabe que tengo ese pecado y Dios no tenga enfermedad y Dios no me ha disciplinado. Voy a seguir, usted ignora que la misericordia de Dios te está dando oportunidad para usted arrepentir. Y te da un día, y otro día, y otro día, y te da un día, otro día, y otro día, y te da un día, y Él tiene misericordia de ti. Y quinto lugar, y último lugar, fue necesario para la restauración del hombre después de la desobediencia, del pecado, la enfermedad y la muerte, que fue necesario. Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Sangre tuvo que ser derramado. Una tipografía, una analogía de Cristo en la cruz. El pecado lleva a la muerte espiritual. El pecado es una desobediencia, es un desafío abierto en contra de la soberanía de Dios. Se tiene que poner esa palabra en su corazón, my friend. Que cuando una persona peca, peca de libre y espontánea voluntad. La depravación sexual que tenemos hoy en día es un desafío en contra de lo natural, en contra de lo que Dios estableció. Ellos hacen sus desfiles y ellos desafían a Dios. Es mi gusto y a mí me gusta así, ¿y quién lo va a decir? Desafía al Dios Todopoderoso, que creó un hombre y una mujer. Él no creó 2 hombres en orden de Edén y no creó 2 mujeres. Él creó un hombre y una mujer. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos desafían a Dios. Y Dios dice, ok, get ready, porque te viene el tren. Get ready. Y juegan, y juegan, y se burlan, y juega, y juega. Y Dios le da una oportunidad, y Dios le da 2, y Dios le da 2. Y están a camino de la muerte. Tanto física como espiritual. Como el médico que le dijo a su paciente, le voy a mandar a hacer una plaquita. Dijo el paciente, ¿del tórax, doctor? Y dijo el doctor, no, de mármol. De mármol. Dios mira a la humanidad, mira a ti, a mí, mira a todo ser humano y dice, yo tengo una plaquita reservada para ti. Solo yo sé el día y la hora y el minuto y el segundo que vas a partir de este mundo. Yo tengo una plaquita reservada para cada ser humano en su momento. El problema no es morir, como decía Cantinflas, para morir todos nacimos. Y yo añado, el problema es para dónde usted va. El problema es dónde usted va a pasar la eternidad. Porque usted va a vivir en algún lugar, sea en el cielo o sea en el infierno. No existe tal cosa que la muerte es el fin. La palabra muerte es solo una separación del cuerpo y el alma y el espíritu. El alma y el espíritu van a vivir en algún lugar, sea el cielo o sea el infierno. La gente cree que con el suicidio va a terminar todo. Es apenas el inicio del tormento eterno. El diablo no juega con nadie y ciertamente no está jugando con usted. Ni con usted y ni conmigo. El pecado es una afronta, el pecado es un desafío, el pecado es un cáncer. Y cuando usted pierde esa sensibilidad de Dios que Dios puso en su corazón para arrepentir, usted no tiene nada más del cual vivir. Apocalipsis 5:12 dice que fue él, el cordero que fue inmolado, que murió en tu lugar y en mío, así como Dios mató a los animales y hizo la piel para Adán y Eva para cubrirse, él murió y él dio su vida. ¿Cómo yo voy a despreciar tan gran salvación? ¿Cómo yo voy a rechazar tan gran misericordia que él no tenía por qué morir por mí? El Dios del universo, el creador de todas las cosas, se hizo hombre. No, él no nació en el Hilton, él no nació en el Sheraton, o Holiday Inn, o Hampton Inn, nació en un pesebre. Nació en un corral allá, en el medio de las vacas, los bueyes. El gran Dios del universo se hizo pobre para morir por mí. El sacrificio de Cristo en la cruz fue algo tan grande, algo tan horroroso lo que Él sufrió en la cruz, porque el infierno debe ser un lugar terrible. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese bien que Él no dijo Padre, Él dijo Dios. Todo el libro de Juan, él decía, el Padre está conmigo, el Padre no me ha dejado, el Padre habla por mí, las obras que yo hago, hablo del Padre, el Padre testifica por mí, el Padre me ha enviado, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, nadie conoce al Padre sino el Hijo, el Padre, ven a la cruz. Él dijo solo, Padre, perdónenme porque no sabe lo que hace, pero después, al mediodía, cuando llevó los pecados de toda la humanidad, él dice, Dios mío, él no dijo Padre, porque en ese instante, fue cortada toda relación de padre e hijo, y él era como cualquier pecador en la cruz, y él dijo, Dios mío, él fue abandonado como cualquier pecador condenado al infierno. Jesús experimentó el infierno por ti y por mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él gritó y hubo un silencio. Jesús gritó y hubo un silencio, porque Dios no le contestó, un silencio momentáneo, y Él gritó momentáneamente para que tú y yo no pasáramos una eternidad entera gritando en el infierno. Y la gente dice, el sacrificio de Cristo, y la gente pisotea su sangre, y la gente se burla. Increíble. Como uno de los candidatos ahora demócrata lo llamó a Jesús de racista. Racista Jesús, que tuvo misericordia de la mujer cananea, que ni judía era. Racista Jesús. Increíble lo que hace el corazón sin Dios, lo que hace una persona necia, lo que dice una boca envenenada por el pecado. Increíble como el diablo usa la gente y la gente no se da cuenta que está endemoniada. Esta noche, en el nombre de Jesús, Él quiere quebrar todo el poder del diablo sobre tu vida. Y si usted está mirando por Facebook o Instagram y usted es una bruja, un brujo, un satanista, un hechicero, Señor quiere libertar tu vida. Tú prometes libertar a los demás, que te van a hacer trabajos y sacrificios para ayudar a los demás. Sea dinero, prosperidad, amor, los que leen las cartas, los adivinos, mentirosos. Si fuera adivino de verdad, ganaría la lotería todos fines de semana. Porque hubiera adivinado los números, son charlatanes, mentirosos. Hoy Jesús te da la oportunidad para arrepentir. Prometes libertad a los demás cuando tú mismo estás atado por el demonio. Hoy Jesús puede salvar tu alma, escribir tu nombre en el libro de la vida. Hoy, aquí y ahora, Él murió por ti para dar su vida. Porque el infierno debe ser un lugar terrible, pero tan terrible que tuvo que experimentar el infierno por mí. Cuando la restauración nuevamente se llevó a cabo antes de él morir, entonces dijo: Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu. Los teólogos dicen que él quedó 6 horas en la cruz, 1 hora para cada día. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, llevó a la restauración cada día, 1 hora para cada día. 1 hora. Los teólogos dicen que de las 9 a las 12 él llevó nuestras enfermedades, de las 12 a las 3 él llevó nuestros pecados, porque se puso oscuro el mediodía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe cuál era el mayor horror de Cristo en el huerto de Getsemaní cuando él lloró sangre? ¿Usted cree que Jesús tenía miedo de enfrentar la cruz? ¿Usted cree que Jesús era cobarde? No, Jesús no era de Jalisco, te lo garantizo. Y Jesús no se rajaba, y no se rajara. El mayor horror de Cristo no era la cruz, ni los clavos, ni la corona. Porque los cristianos del primer siglo murieron encantados, quemados vivos, decapitados, ahogados, echados a leones. ¿Y cómo es posible que Jesús tuviera miedo de la cruz? No, su mayor horror de ir a la cruz, ¿sabe cuál era? Que por la primera vez en toda la eternidad, Él se quedaría solo. En la cruz Él se quedó, Él experimentó lo que es la separación de cualquier alma perdida de la presencia de Dios. Su horror era que en la cruz Él sabía que se quedaría solo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Me quedé abandonado por Josué. Me quedé abandonado por René, me quedé abandonado por Eduardo, me quedé abandonado por Yavira, me quedé abandonado, y ponga su nombre ahí. Él se quedó solo en aquella cruz por ti y por mí. Su honor era ir a la cruz y quedar solo, porque él nunca, nunca había dejado de tener comunión con el Padre, la segunda persona de la Trinidad. Pero allá en la cruz, por ti, por mí, por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, nuestra perversidad, allá en la cruz, Él se quedó solo. Por lo tanto, la próxima vez que usted vaya a pecar, piénsalo. ¿Qué costó la vida? Y costó la comunión del propio Hijo de Dios. Él arriesgó todo cuando Él dejó su gloria. Él arriesgó hasta entrar en el cielo. Porque fue Dios quien lo resucitó de la muerte. Si Dios no lo hubiera resucitado, Jesús no hubiera resucitado. Él arriesgó todo hasta volver al cielo. Por amor a ti y a mí. Tal es su gran amor. Tal es su entrega y su pasión. Él arriesgó todo por ti y por mí. Esta noche, en el nombre de Jesús, haga la decisión más sabia, la decisión más inteligente. Diga no al pecado, diga sí a la vida, sí al perdón. La primera vez que Él vino como una oveja, el cordero. Pero ahora vendrá para llevar su iglesia, pero después vendrá con el cetro de hierro en sus manos para juzgar la tierra. Pongámonos de pie, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. La cruz. Es el símbolo del amor más grande del universo. Lee, lleve el libro de la cruz y vea cómo era la tortura en la cruz. Era la manera más cruel que los romanos tenían el método de ejecución. Solo era reservado la cruz para los criminales peores, y los que hacían sedición se volteaban contra el gobierno romano. La crucifixión de Cristo fue ilícita. Todo el juicio fue una burla, fue un montaje. Dios lo permitió para él morir por ti y por mí. El juicio de Cristo no tiene base legal ninguna. Ningún romano podía ser crucificado. Jesús no fue acusado de ningún crimen. Nunca habló contra César o contra los romanos. Al contrario, dijo: trata a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero él se dejó llevar a la cruz por ti y por mí. Nunca diga que a él lo mataron. A Jesús nadie lo mató, porque a Dios no se puede matar. Juan Díaz dice que él dio su vida y él volvió a tomar de vuelta. Esta noche venga él. Venga él esta noche, que te espera con los brazos abiertos. Venga él esta noche para que él te perdone. No huya más de Dios, no corra de él, corra hacia él. Usted no va a encontrar paz ni en la bebida, alcohol, sexo, dinero, fama, droga. Usted no va a encontrar paz en ningún lugar excepto en Jesús. Esta noche usted tiene que reconocer que usted es pecador, que usted está en desobediencia, que Dios no quiere que usted siga y camine esta vía de destrucción. Él te dice: venga a mí, venga a mí, venga a mí. Si usted reconoce que es un pecador y que no tiene la salvación en Cristo, o está descarriado, apartado, y usted quiere venir a Jesús, tienes que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Cristo. ¿Qué Él hará por ti? Quitará tu vacío, tu angustia, tu soledad y tu culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Esa noche el Señor quiere salvar tu alma. La iglesia está orando. La iglesia está orando. Si usted le gustaría recibir a Jesús, todo lo que usted tiene que hacer es arrepentir, confesar y reconocer que sin Dios usted está perdido. Perdido. No perdido en una floresta, en un bosque que usted se puede encontrar. Perdido para siempre, lejos de la presencia de Dios. Se tiene que arrepentir y confesar. Si usted le gustaría venir a Jesús, levante su mano derecha donde usted está. Yo voy a orar por usted. Levántala. Levántala. Dios te bendiga. Levántala. Dios te bendiga. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche. No dejes para mañana, porque es posible que el mañana no va a llegar. Usted que levantó su mano, deje su mano levantada, por favor, para que yo te pueda ver. Usted que levantó su mano, yo quiero tener el honor y el privilegio, así como lo he hecho alrededor del mundo, en todos los continentes. Yo quiero orar por usted personalmente. Sal de tu lugar y venga, ven. Yo voy a orar por usted. Sal de tu lugar y venga. Venga. Sal de tu lugar y venga y diga, Señor, yo quiero en esa noche recibirte como mi Señor y mi Salvador. Venga, señora, venga, caballero. Venga, sal de su lugar y venga. Si alguien vino con usted, habla a esta persona. Yo voy a esperar, pase más adelante, no necesita rodear, pero yo voy a esperar para que usted venga. A veces los predicadores hacen llamado muy rápido, porque ya quieren irse, y tienen miedo que la gente se va a ir y no va a comprar sus libros. Por el amor de Dios, usted es más importante que un libro. Usted tiene un alma, tu alma es eterna. Venga, caballero, Dios le bendiga, venga. Venga, sal de tu lugar, venga, señora. Venga, caballero, venga, señora, venga, pase adelante. Hoy es noche de salvación eterna. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allá en la cruz, por el pecado tuyo y mío, cuando Él llevó todos los pecados de la humanidad, fue cortada la relación y la comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión con nadie que está en pecado. Él se tornó, como dice Gálatas 3, maldecido en la cruz, porque llevó todo el pecado de la humanidad, tuyo y el mío. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Yo sé que hay más personas para venir. Pase más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Más adelante, por favor. La señora que pasó aquí, ponga una silla, por favor, para ella, para que ella pase aquí. Adelante, sí, por favor. Venga él, venga él. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él. Venga, no resista la voz de Dios, salga de su lugar y venga. Diga no al diablo, diga sí a Jesús. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para darte vida, y vida en abundancia, vida eterna. Venga él. Yo sé que hay más gente para venir. Hay gente que está soportando, aguantando, se agarrando. Usted sabe si Jesús viniera ahora, usted no subiera. Usted sabe. Si usted no es un niño que no tiene la edad de la... No sé cómo se dice en español, accountability, de la accountabilidad, que ya sabe lo que es lo bueno y lo malo. Usted no es un niño, usted no es una niña, usted sabe que si Jesús viniera ahora, si le rompiera los cielos ahora y las trompetas sonaran, usted sabe que usted se queda. Usted sabe. Tal vez usted tiene vergüenza de pasar, o usted está visitando la iglesia, pero nunca hizo esa decisión, usted está jugando con fuego. Usted está jugando con fuego, porque si Dios decide esa noche que hoy es tu última oportunidad, usted no va a ver la luz del día mañana. Hay personas que están resistiendo la voz de Dios. Y yo te voy a esperar. Yo te voy a esperar porque yo hago mi trabajo bien. Aquí hay personas que saben que están en pecado. Usted está en un desafío abierto en contra de Dios. Y Dios te dice que no va a soportar más tu desobediencia ni tu desafío. O usted se arregla con Él o Él te arregla. Y yo te aconsejo que tú te arregles con Él. No deje a Dios arreglarte, porque si Dios te pone un dedo arriba, entonces la cosa será difícil. Yo sé que hay más gente para venir. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. Yo soy paciente. Yo voy a esperar. Un joven, Dios te bendiga. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar. orar porque yo sé que usted está jugando con cosas serias. ¿Sabe lo que es que si Dios te llamara a la eternidad hoy y Dios te dijera, yo te di la oportunidad, pero tú no quisiste? ¿Sabe cuál será la última imagen tuya por toda la eternidad? Yo insistiendo contigo para que tú viniera y no quisiste. Dios le bendiga, venga, pasa adelante, Dios te bendiga. Yo insistiendo contigo, pero no quisiste venir. Ni que nosotros estuviéramos te ofreciendo veneno, droga, algo que te haría daño, pero te estamos ofreciendo salvación y usted no quiere. Hay más personas para venir, yo sé que lo hay. Hay más personas para venir. Si usted conoce a alguien, vea dónde está esa persona. Este joven que está aquí atrás de esta señora, aquí atrás de esta señora, hermano Xavier, mira que está vestido de negro, este joven con su camisa blanca, aquí al lado, a la izquierda, no, atrás de la señora. Sí, este joven ahí, el Señor te quiere salvar esta noche. El Señor te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, yo también te amo, pero Él te ama mucho más. Él te ama porque Él dio su vida por ti. Yo te espero, yo te espero. Hay mucho más gente para venir. Hay un espíritu aquí en Sherman que detiene, provoca lo que es que la gente llora y tiene convicción del espíritu, pero no sale de su lugar. Es algo diabólico. Es una opresión, es una atadura diabólica que está en tu mente y está en tu corazón. No dé oído al diablo. Sal de tu lugar en el nombre de Jesús ahora mismo. No deje que el diablo te engañe. Él vino para matar, robar y destruir. Él es el padre de la mentira. Él dice que todo está bien mientras él gana un día más, una hora más, hasta que él pide permiso a Dios y te mate. No te quieres. ¿Alguien más? Un joven más, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Un joven, un caballero, una dama. ¿Alguien más? El altar está abierto. El altar está abierto. Ya vamos a hacer la oración. Pero usted dirá, hermano León, ¿por qué usted espera? Yo espero porque yo te amo, hombre. Si yo no te amara, yo ya hubiera estado en aquella mesita. Predicadores hoy día ni hacen más el llamado. Una señora, Dios te bendiga. Usted está jugando con cosas serias. Usted tiene un galón de gasolina en una mano y un encendedor de cigarrillo en la otra. Y usted está jugando con tu alma. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Usted ve, todo lo que el predicador tiene que hacer es tener un poco de paciencia. Paciencia. Si Jesús llegó 6 horas de la cruz, yo puedo esperar 5 minutos. Si Él murió por ti y derramó su sangre 6 horas, hasta la última gota de sangre Él sufrió por ti, ¿usted cree que yo no puedo esperar? ¿Nadie más para venir? Si Jesús viniera ahora, en los próximos 2 minutos, usted tiene certeza de vida eterna. Si Él viniera ahora en los próximos 2 minutos, usted tiene certeza de vida eterna. No juegues con el pecado. No juegues con la serpiente. Él no juega con nadie. Como Él ya está perdido, Él no tiene nada que perder. ¿Nadie más para venir? ¿Alguien más aquí de este lado? ¿Un joven, un caballero, una dama? ¿Ese caballero que está ahí con su camisa azul, usted le entregó su corazón a Jesús? Sí, es muy bien, gracias. La razón que yo te pregunto, no te vayas a ofender, la razón que te pregunto es porque yo te amo. Si yo no me preocupara contigo, yo predico y yo me voy. eterno. Yo te amo. Yo amo a las almas. Mi pasión son las almas. Mi pasión es tu vida. Nací para predicarte la verdad. No me interesa el tiempo, el sacrificio, el avión, el sudor. No interesa. Yo quiero llevarte al cielo conmigo. Yo no quiero ir solo. Nada más. Ese caballero que está aquí y ha recibido a Jesús. Alguien pregúntale. Usted entregó su corazón a Jesús. Pregúntale. Muchos predicadores tienen pena que se va a ofender la gente. No, hombre, es un favor que yo te estoy haciendo. Un favor. Si quieres reconciliarte con Cristo, el altar está abierto. Vamos a orar entonces con aquellos que están aquí. Pero nunca usted podrá decir que Dios no te dio esta oportunidad. Nunca usted podrá decir: nadie me habló del Evangelio, nadie me habló de la desobediencia, el pecado, la enfermedad y la muerte, la culpa y el dolor que causa el corazón de Dios. Nunca usted podrá decirlo. Vamos a orar entonces con aquellos que están aquí. Por la última vez, la puerta del arca ya se va a cerrar. Y la puerta del arca, cuando Dios trajo el diluvio en el tiempo de Noé, Dios la cerró por afuera. La puerta está a punto de cerrar. Yo no sé cuál es la razón por qué tú dices no a Cristo, pero tú, al decir no a Cristo, tú estás firmando tu propia acta de defunción. No muerte física, sino espiritual. Tú, al decir no a Cristo, se está diciendo sí al diablo, al enemigo que te odia y que te quiere llevar al infierno. Usted está diciendo no al autor de la vida, que dio su vida por tu vida, que arriesgó todo por morir por ti. Es que yo quiero dejar bien claro, para que no haya sombra de duda, que en aquel día, si usted pierde su alma, cada uno de nosotros que estamos aquí seremos testigos que usted estuvo aquí. El día 15 de septiembre, usted estuvo aquí. A esta hora, a las 8:45 hora de Texas, y usted dijo no a Jesús. Allá él te va a pasar una película, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Y todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida fue echado vivo en el lago de fuego. Qué terrible será aquel día cuando él diga a los que estuvieran en su izquierda: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno destinado al diablo y a sus ángeles. Dios te bendiga. No espere este día. Aquí hay gente que tiene que reconciliarse con Dios y no quiere, y no quiere, y no quiere. Te digo con cariño, no seas testarudo, hombre. Te digo con respeto. No seas cabeza dura. Es el diablo que te está engañando. Diga no al pecado. Diga no al diablo. Y diga sí a Jesús. No te quedes. Mira qué cosecha tremenda. Todo el esfuerzo de los muchachos en poner los speakers, poner las bocinas, cantar bajo un sol tremendo. Todo el trabajo de disponer y quitar fue para usted. Y usted no apreciar lo que Dios ha hecho por usted, el trabajo que Él ha hecho por usted, a usar los cantantes y poner los speakers. Lo menos quien ha hecho aquí soy yo. Yo estuve solo para predicar y está todo hecho. No desprecies al que murió por ti. nadie más, un joven, un caballero, una dama, usted dirá, ¿cómo insiste, hombre? Sí, lo insisto, porque yo quiero dejar bien claro que yo te voy a acusar en aquel día y te voy a decir, él estuvo allí y no quiso. Que la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar el mundo. ¿No está escrito? Pablo nos dijo bien claro que la iglesia va a juzgar el mundo. Es que yo no quiero acusarte, yo quiero regocijarme contigo en el cielo. Yo quiero alabar al Señor contigo en el cielo. Yo no quiero que tú oigas aquellas palabras terribles, apartados de mí para el fuego eterno destinado al diablo y a sus ángeles. Yo quiero alabar al Señor contigo por toda la eternidad. Yo no quiero que tú te pierdas. Vamos a orar con ellos que están aquí. Unos se salvan y otros se pierden. Unos se salvan y otros se pierden. Inclina tu cabeza, cierre tus ojos y repite después de mí esas palabras. Y diga conmigo esas palabras en voz alta para que yo te pueda oír. Diga conmigo así. Diga conmigo, repite después de mí. Diga, Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que estoy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Salva mi alma. Escribo mi nombre en el libro de la vida. Porque en esta noche yo reconozco que estoy sin ti, sin tu presencia. Pero yo te acepto. Yo me arrepiento. Yo confieso mis pecados. Y yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo confieso con mi boca, libremente, que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Aleluya. Ustedes que recibieron a Jesús, oigan lo que le voy a decir. Expulsen de sí esas palabras el príncipe de los predicadores. Habrán aquellos en el día de juicio que Dios lo va a decir. Sea hecha tu voluntad porque no me recibiste. Y va a ir a la perdición eterna. Y habrá aquellos que van a decir, Señor, nosotros hicimos tu voluntad. Y van a heredar los cielos. La Biblia dice que toda rodilla se va a arrodillar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Sea que usted se salve o se pierda, usted va a estar delante de Dios algún día y lo va a confesar a Él como Jesús, como Salvador, siendo salvo o no. Voy a pedir que todas esas personas, por favor, por gentileza, nuestro hermano que está allá con su mano levantada, le van a dar una Biblia y te van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Por favor, siga a ese hermano que está allá. Mira, todos ustedes, por favor, siga a nuestro hermano que está allá. Mira qué cosecha, hermano. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Mira qué cosecha. Llévalo allá, llévalo allá. Vayan allá, todos, por favor, todos. Ayúdame aquí los servidores, por favor. Ayúdame aquí los servidores. Denle un aplauso a Cristo de veras, hombre. Nuestro ministerio hoy día, miles y miles y miles de libros y de Biblias gratis a todas las cárceles de Estados Unidos que nos piden. Y una vez recibimos una carta de un preso pidiendo los libros. Y él dijo, escribí a un ministerio para mandarme un libro y este ministerio, en vez de mandarme un libro gratis, quería venderme un libro. Ese tiene sentido común, hermano, en su ministerio. Vender un libro a un preso que está preso. ¿Cómo él va a trabajar para pagarte el libro? Y pedí un libro y usted me mandó 6, hermano León. Estoy libre. Estoy preso físicamente, pero libre en mi espíritu. Y me escribió y dice: nunca dejes de escribir. Usted no sabe lo que sus libros están haciendo aquí adentro de la cárcel. Está transformando, levantando ministros, pastores, mujeres de Dios, sacando tesoros de las tinieblas, como dice el libro de Isaías, tesoros de las tinieblas. Y yo estaba en un culto una vez cuando el pastor me fue a introducir y el pastor me dijo: hermano, yo no quiero decir que yo estaba preso en Big Spring, en Texas, aquí en la cárcel, aquí en Big Spring. Y mandé pedir un libro y usted me mandó 6, porque solo permitían 6. Yo fui rehabilitado con sus libros. El pastor, sin yo saber, de esta manera me introdujo. Qué tremendo es tu vida ser usada para cambiar vidas, hermano. Qué cosa más tremenda ser usado para transformar vidas. Que la gente es cambiada. Un otro me escribió y dijo: un muchacho se portó mal aquí y fue al calabozo, no sé qué se llama, el solitario confinement. Y le pasé un libro, La fe que mueve la mano de Dios por el medio de la reja, cuando él estaba camino del castigo. Y le dijo: lee ese libro, va a transformar su vida. El chico quedó 3 días ahí abajo, leyó todo el libro. Cuando salió, salió convertido. Es el milagro que Dios hace. Tú vas escribiendo los libros y Dios sabe quién va a leer. Solo Dios sabe. Voy a invitar a los pastores, sus esposas, para que pasen conmigo, por favor, para hacer la última oración. Vengan los pastores, vengan sus esposas. Y si usted necesita un milagro, si usted está enfermo, está enferma, si sus familiares no son salvos, usted quiere orar por ellos. Si usted necesita un milagro financiero, un milagro familiar. Un hermano escribió el otro día un email y dijo: cuando llevé el libro de Damaris, estaba a punto de divorciarme. El libro llegó en la hora. Me reconcilié con mi esposo y el diablo no destruyó mi hogar. Qué tremendo cuando la palabra llega al momento. Llega en el momento. Queremos orar por usted. Sea la necesidad que usted tenga. Pase a los pastores y sus esposas. Las esposas de los pastores también pasen, por favor. Vamos a orar por usted. Si usted está enfermo o usted tiene una necesidad especial que solo Dios sabe, no queremos dejarle afuera. Queremos orar por usted. Queremos orar por tu vida. Si usted necesita de un milagro esta noche, o usted no tiene familiares y usted quiere que la palabra de Dios llegue a su corazón, usted conoce familiares que no son salvos y tiene familiares que no son creyentes, sal de este lugar, venga a orar por ellos, ¿eh? Vamos a orar. Vamos a orar por usted. Pase más adelante, hermanos. Venga, venga, más adelante, venga. Ya vamos a terminar. Fue una campaña tremenda. A ver si algún trabajador después me da el número total de la gente que se convirtió todos los días, jueves, viernes, sábado y hoy. 24,000 personas miraron por el Facebook y en Instagram. ¿Sabrá cuántas personas fueron salvas que nosotros no sabemos? ¿Cuántas personas se reconciliaron? La maravilla de la tecnología, hermanos. Vamos a orar por usted. Y si todavía usted no pasó para recibir a Jesús, y usted no quiso pasar, quizá le daba pena o por alguna razón, pero todavía usted ve que se está terminando el culto, y créamelo, yo no rechazaría a Jesús esta noche. Porque el diablo le está esperando al final del culto. No, yo no quiero. Dice que Adamares fue cómico lo que yo dije el otro día. Dijo: no, no, es que yo quiero ponerle mi miedo o amedrentarle a usted, que Dios lo va a matar. No, no, no, no. El tren ahí viene. El tren va a correr. Usted podrá escapar hoy, pero usted no va a escapar siempre. Llegará un día que Dios te va a encorralar. Y si Él te da más tiempo, más tiempo, más tiempo, por pura misericordia. Hay oportunidades que Dios da solamente para algunas personas una sola vez. Otros le dan muchas. Pero cuando usted no sabe cuántas oportunidades Dios le va a dar, Entonces usted tiene que hacer la decisión ahora. Como el joven que dijo el predicador, es que yo me voy a convertir casi antes de yo morir. Y dijo el predicador, ¿usted sabe cuándo va a morir? No, entonces mejor se arrepienta ahora porque usted puede morir en los próximos 5 minutos. Increíble que los jóvenes dan su juventud al diablo y dan su vejez a Dios. Dale tu juventud a Dios porque el diablo no te da nada. Toma chocolate y paga la cuenta. Los promiscuos sexuales, los que desafían a Dios y toda la perversidad que tenemos hoy en día. ¿Usted ya vio una persona en el hospital muriendo de sida? ¿Usted ya vio su angustia, las blasfemias que hablan contra Dios? Está yendo al infierno y sigue apuntando a Dios cuando esta persona escogió su estilo de vida. Esta persona hizo su elección. Esta persona decidió con el libre albedrío desafiar a Dios. Y muere, hermano, de una manera terrible, retorciéndose con espuma en su boca, completamente endemoniados, acusando a Dios y blasfemando a Dios. Y Dios dice, tomo chocolate, pagues la cuenta. Con Dios no se juega, hermanos. Te aconsejo que no juegues con Él. Si los cristianos se salvan con dificultad, ¿qué será de los pecadores? Dice la Biblia. Vamos a orar. Levante tus manos, cierre tus ojos. Sea la necesidad que usted tenga, sea la enfermedad que usted tenga, levante tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, están en sus enfermedades, hay problemas, hay dificultades, milagros que tu pueblo necesita. Proteja a sus hijos en la escuela, protéjales del sexo ilícito, protéjales de la droga, protéjales de la prostitución. Thank you.